Vigilado Mintic, corresponsalía bancaria Banco de Occidente. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. The National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 54 halftime show. Anoche por primera vez en el Super Bowl tuvimos una colombiana como protagonista del legendario show de medio tiempo. Me refiero a Shakira, quien compartió tarima con J-Lo. Y eso es lo que estamos oyendo en este momento, con lo que iniciamos hoy el sabor de la noche, parte de la presentación de Shakira. Hemos oído hasta ahora canciones como Whenever, Wherever, She-Wolf. También, por ejemplo, pedazos de ojos así. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Shakira estuvo espectacular. Y realmente qué orgullo para nuestro país tener a esta mujer representándonos. Una de las mejores presentaciones en la historia del Super Bowl, además la primera presentación protagonizada por dos latinas. Luego vamos a oír partes de lo que hizo J-Lo, pero mientras tanto oímos a Shakira con este arreglo algo latino de su éxito Chantaje, Y luego se viene una de las más conocidas, una de las más importantes, canción original del año 2006, una canción que ella hizo junto a Wyclef Jean. Esto dice así, en el sabor de la noche, Shakira desde el Super Bowl con Hips Don't Lie. Shakira en el Super Bowl, luego veremos partes de lo que hizo J-Lo en esta presentación maravillosa. Les saluda Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un clásico original de 1987, en una versión que salió en vivo el año pasado. Sting llega con esto de su nuevo álbum en concierto digital, My Songs Live. Aquí está Englishman in New York. I take tea, my dear. I like my toast done on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side, but take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm a living, I'm a living, I'm an Englishman in New York. Whoa. Suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm a living, I'm a legal living, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm a living, I'm a legal living, I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety, the visual notoriety, and you could end up as the only one. Gentleness, sobriety, so rare in this society, a night of candles brighter than the sun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. If manners make of manners, someone said, he's the hero of the day. Take a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. yourself. This is good, yeah. That's is that good, yeah. Super. No matter what they say, be yourself. No matter what they say. Oh, I'm a lady. I'm a legal lady. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm a lady. I'm a legal lady. Sánchez tiene el sabor de la noche. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the, I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the, I miss your body on my body. I miss the way we used to sway the stage. And it ain't hard to get me saucy. This beat gon' make me make a mess. Está ahora un tema nuevo, un estreno del nuevo álbum de Meghan Trainor, Treat Myself, que finalmente, tras 2 años de retraso, salió al mercado el viernes pasado. La canción Funk. Les saluda Emilio Sánchez, esto es El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @de Sánchez Radio, #numeral El Sabor de la Noche. y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:15 y vamos ahora con una colaboración histórica. Un tema que originalmente grabó Aerosmith en 1975, pero que tuvo esta versión inolvidable en 1986, en la que se fusionaron el rock de Aerosmith a través de su cantante Steven Tyler y su guitarrista Joe Perry, y el hip hop a través de Run DMC. Aquí está esto que dice así: Walk This Way. Coming like a thunderbolt. deserving of standing ovation. And who would have thought it'd be the two of us? So don't wake me if I'm dreaming, 'cause I'm in the mood, come on and give it up. You got me feeling hella good, so let's just keep on dancing. You want me like you should, so I'm gonna keep on dancing. Doubt, Hello Good. Les saluda Emilio Sánchez. Una canción del álbum Rocksteady del año 2012. Este es El Sabor de la Noche. Son las 8:23. Y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar con el Instagram. Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Es la ruta para seguirnos ahí. Saludamos a Sandy Bello Velasco, Lourdes Bonilla C, Nini Johanna Lara, Buitrago 2131, Denis Amaca, Abelmo 1961, Isaquín, Hasdua 38, Kaki Domi 77, Brisa Ternurita, Carlos A. Quintero C, Francisco Acevedo 412019, Moped 17, WMG, Carlos Olaya Designer, Nelly Roder, Maluca 25, Arjosel González N, Clemencia León, Blue Dog Bogotá, Camilo Nguó, LOM 2803, Cartface Plus, Cucuteño 75, Dianita RCZ. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con esto, un clásico de 1999, Sugar Ray, con esto que dice así, Someday.

En el sabor de la noche estaban oyendo un éxito muy grande del año 2018, uno de los más famosos de Drake, God's Plan. Soy Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche, son las 8:32 y vamos a continuar con música. Les cuento, hay muy buena música por estos días en Bogotá. Mañana se presenta una de las cantantes de jazz que más admiro en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Se presenta a las 8 p.m. Una linda voz, Stacy Kent, un concierto que va a ser espectacular. Vamos a continuar ahora con una diva. El turno es para Diana Ross y un clásico de 1976 a las 8:32, Love Hangover. Sabor de la noche. finger for Her Majesty. Another one with the golden tongue, poison in your fantasy. Another bill from a killer, turn a filler to a tragedy. Yeah, I saw a letter open, a woman walking by, a drop in the water, a look in the eye, a phone on the table, a man on your side, or someone that you think that you can trust. Tema de James Bond a esta hora, de la segunda película que hizo Daniel Craig en este papel, Quantum of Solace, del 2008. Another Way to Die, por Jack White y Alicia Keys. En estos días, muy pronto se viene la nueva película de James Bond, No Time to Die, en la que el tema principal será interpretado por Billie Eilish. Son las 8:40 en El Sabor de la Noche. Vamos a continuar con música. El turno es para un clásico de 1984, un tema de David Bowie, con la producción del maestro Nile Rodgers, del álbum Let's Dance, China Girl. China girl, I hear hearts beating loud as You all know you ain't gonna lie to my face no more. Hit me with a sorry, but I'm sorry. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Give me a Shapiro on the phone, case closed. You should've known that it's bigger than you. You'll never know what I already knew. After everything I already been through, I can't waste no time paying no attention to you. I said no. He's a slut, he's a hoe, he's a freak. Got a different girl every day of the week. he's a slut, he's a hoe, he's a freak. Got a different girl every day of the week. He's a slut, he's a hoe, he's a freak. Got a different girl every day. I said no, I said no. I said no. Mariah Carey, un tema de su álbum Caution del 2018, la canción A No No. Bueno, hoy hemos tenido varias divas. Hemos tenido a Mariah, tuvimos por ejemplo a Gwen Stefani con No Doubt, tuvimos a Diana Ross, tuvimos también a Shakira en El Sabor de la Noche con parte de su presentación en el Super Bowl. Y bueno, antes de presentar a nuestra siguiente diva, les quiero hablar un poco sobre la importancia del show de medio tiempo en el Super Bowl. Ahí han pasado muchos grandes, Michael Jackson, Paul McCartney, por ejemplo estuvo Tony Bennett, Stevie Wonder, él se presentó con Gloria Estefan la última vez que se había hecho este juego en Miami. También estuvo Maroon 5, si no estoy mal también estuvo Coldplay, y anoche con Shakira estuvo Jennifer López, más conocida como J-Lo. Vamos a oír ahora la presentación de ella, que es un medley de varios de sus grandes éxitos. Empieza con esto que dice así, del álbum This Is Me Then, en vivo desde el Super Bowl en Miami anoche, J-Lo, Jenny from the Block. Movie scripts to all the tips, the J-Lo to this, and life flips. I stay grounded as the amounts roll in. I'm real, I thought I told you. I'm really on Oprah, that's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Won't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, we from the Bronx, New York. Otro de los grandes clásicos de la carrera de J-Lo de hace algunos años, Ain't That Funny, en El Sabor de la Noche. Un tema del primer álbum de J-Lo, On the Six de 1999. A esta hora, Let's Get Loud. Corrijo, la canción es Waiting for Tonight. Let's Get Loud viene en un momento. Qué calor, qué calor, en la discoteca, qué calor, y acá para la muñeca. Como lo comenté, esta presentación fue cargada de presencia latina. Estuvo J Balvin con J-Lo, estuvo también Bad Bunny con Shakira. Y era la primera vez que dos mujeres latinas protagonizaban este show tan importante. Y por ejemplo, vamos ahora con esto que dice así. Love don't cost a thing. Esquina, ya innovamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y ya, que seguimos rompiendo aquí. Que esta gente no tiene fin. Y ya, ok, ya para arriba, sí, lo tengo bailando. ¿Y dónde está mi gente? San Miami, lo tiro bien. ¿Y dónde está mi gente? Les doy otro dato curioso sobre esta presentación. Fueron más de 20 canciones las que se interpretaron. Shakira estuvo sensacional y J-Lo también. Otro de los clásicos de J-Lo a esta hora, Get on the Floor. Con esto termina hoy el sabor de la noche. Los dejo con el resto de la presentación de J-Lo en el Super Bowl. Soy Emilio Sánchez, quisiera agradecerle a ustedes por su compañía. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Los dejo con J-Lo en el Super Bowl. Sangalewa.